Mindalia.com. Hola queridos amigos de Mindalia Televisión, gracias por acompañarnos en nuestro canal y desde nuestra multiplataforma. Recibimos en este espacio a Lileina García. Hoy hablamos de el despertar de un canalizador. Hola Lileina, ¿cómo estás? Un placer. Hola Lau, muy bien, muchas gracias por este espacio. Estoy muy contenta de estar contigo el día de hoy. Bueno, el placer es mío de poder acompañarte y sobre todo de poder aprender contigo, Bella. Hablamos de canalización, de un gran camino hacia el autoconocimiento. Tú en este caso nos lo puedes contar, perdón, desde la primera persona, es decir, desde lo que tú misma has experimentado y desde lo que ahora te ayuda también a llevar a otras personas a autodescubrirse. Así que nos encantará conocer un poquito cómo ha sido tu proceso de conectarte con ese propósito de vida. Me encanta. Muchísimas gracias, Lau, por ese punto de partida. Creo que un proceso muy importante ha sido el camino individual. La canalización, si bien desde mi experiencia ha sido algo nato, ha sido algo natural, algo afinarse para entender qué es lo que estoy escuchando, si realmente es algo que viene directamente de mí, si viene de otras esferas de conciencia, ¿dónde está el punto de partida? Pero creo que uno de los más grandes aprendizajes fue cuando quise llevarlo desde esta parte espiritual o desde esta parte holística a la parte científica y entender desde la biología, desde la ciencia, cómo funciona el proceso de canalización. Y también con ello a mí me ayudó muchísimo porque tuve un gran reto. Cuando tú en un momento dado estás canalizando todo el tiempo y lo ves como un don natural, como en este caso que fue mi punto de partida, mi reto se encontró cuando en un punto de mi vida, por enfermedad, porque estaba pasando por muchos cambios como ser humano, dejo de canalizar. Y en ese momento también viene otro parteaguas, porque en el momento en que dejo de canalizar me doy cuenta que una habilidad es una habilidad que se fortalece, es una habilidad que muchas veces va a estar ligado con todo nuestro camino en el ámbito de cómo estamos como seres humanos y con ello va profundizándose. Porque muchas veces creemos o contemplamos o visionamos que al ser un don o una cualidad, como ya lo traemos nato, no hay nada más que hacer. Y en mi camino fueron esos dos parteaguas, ¿no? Por un lado, entender cómo es el proceso de canalización, tanto en la parte espiritual, en la parte holística, como en la parte biológica, a qué está ligado, en qué se correlaciona y por qué a veces lo dejamos de hacer. Porque justo el dejarlo de hacer me ayuda a entender cuál es el proceso cuando una persona llega contigo y te dice, ¿sabes qué? Yo no canalizo o yo no escucho o de repente en estos aprendizajes de confiar no solamente en que realmente estás canalizando, que a quién estás canalizando, sino también comprender que como seres humanos es una habilidad que todos tenemos y adicional a ello, ¿hasta dónde podemos llevarla? ¿Qué más nos puede dar? Porque no solamente, y esto también fue muy bonito, Lau, el darme cuenta que el canalizar, además de que es verdad que es algo que hacemos todos, además de que es verdad que es una actividad nata que ya trae el sistema nervioso de cada ser humano, también un gran aprendizaje de esta, y que me encanta por eso que hayas iniciado con esta pregunta, fue el comprender como seres humanos hasta dónde puede llevarte y aún más, aunque no te dediques, por así decirlo, a canalizar mensajes para otros o a ti, cómo el ámbito de canalización se vuelve una de las herramientas más potentes para poder tener soberanía espiritual, para que realmente nosotros podamos conectar con esa información que llevamos dentro y obtener nuestras propias respuestas. ¿Cómo definirías, Lileina, el camino de transformación que ha supuesto para ti el desconectarte y volver a conectar nuevamente con esa parte canalizadora? ¿Y cómo, desde tu perspectiva también profesional, ves a otras personas cuando se transforman en la parte de autoconocimiento, cuando conectan con su lado espiritual? Me encanta esa pregunta, Laura. Por un lado, el hecho de haber dejado de canalizar por completo y realmente entender esta parte, decir, ok, yo, esta es mi mente, aquí hay consejos, hay mucha sabiduría en mi propia historia de vida, hay mucha sabiduría, ahí puedo tomar mensajes. Pero fue un parteaguas el dejar de canalizar para comprender que realmente hay una parte sagrada, divina, siempre conectada a la luz de la creación, que tiene, no solamente tiene respuestas para este presente, sino tiene una de las mejores habilidades, que es hermoso cuando los seres humanos conectamos, por eso con este ámbito de canalización, y es ver futuros y realidades posibles más allá del presente. Porque cuando nosotros obtenemos un mensaje de la mente, cuando nosotros obtenemos, que es sagrada también, pero cuando un mensaje viene de esa parte, nosotros, la mente no puede contemplar, ni nosotros podemos contemplar más allá de la historia de vida que nosotros tuvimos. Por tanto, las realidades que podemos nosotros creer que creamos o las realidades que nosotros podemos visionar tienen que ver con nuestra historia de vida. La canalización es ese parteaguas que va mucho más allá de esta mente y te dice, ok, tú con tu mente actual, la historia de vida que has tenido, estas capacidades natas de imaginar, puedes lograr esto, hasta aquí podrías llegar. Pero en la canalización, al conectar con esa parte de nosotros que sigue conectada dentro del campo cuántico, que está conectada a esa multiplicidad de realidades, muchas veces llamadas creador, la madre, padre, Dios, como nosotros lo queramos contemplar, esa parte de nosotros que se puede conectar ahí, que está conectada todo el tiempo a esa, a ese espacio dentro del quantum, ¿qué hace? Que puede traer otras respuestas, puede traernos otras realidades, otras posibilidades, otras maneras de vivir que tal vez hasta el momento para nosotros eran imposibles con la historia de vida que nosotros teníamos. Pues para mí fue por eso un parteaguas el darme cuenta que realmente es algo biológico, que cuando nosotros estamos situados dentro de nosotros, podemos conectar con esa multiplicidad de respuestas. Y que el, por eso el canalizar no solamente tiene que ver con creer en algo mucho más allá de nosotros, con trabajar nuestro sistema de creencias. Canalizar tiene que ver totalmente con aprender a conocernos. Porque una vez que decimos, ok, ya puedo ver muchas realidades o puedo ver mucho más allá de mi realidad presente, puedo visionar otras cosas, puedo escuchar mensajes que tal vez para mí, en mi realidad, no me los hubiera dado a mí misma. Estos mensajes vienen de una parte llena de sabiduría, de una parte que confía plenamente en que mi vida en esta tierra tiene un porqué y tiene un para qué. Por eso es que es un camino profundo de autocuidado también, porque entre mejor estamos nosotros físicamente, mentalmente, emocionalmente, de mucho mejor calidad son nuestros mensajes. Hay veces, Lau, y esto es algo bien interesante, como parte del desarrollo de la medicina somática, nosotros nos damos cuenta de eso. Hay veces que nosotros distamos importancia a mensajes que el mismo cuerpo nos está dando, y eso es canalización. Muchas veces el mensaje viene de nuestro propio sistema diciendo, hey, cuídate, necesitas descansar, necesitas dormir, y esos mensajes son igual de importantes. Y muchas veces esos mensajes salen del sistema biológico, ya van a otras esferas de conciencia, en donde ya son mensajes de camino, ya son mensajes en donde nosotros podemos decir, ok, estoy viviendo esta situación, de todos los escenarios posibles, ¿cuál es el que me llevaría a desenvolver mi más alto bien? Y hay otros más en donde ya se involucran esferas de conciencia brindándonos una ayuda adicional. Y sin embargo, todos estos niveles, Lau, son importantes. Y a mí lo que me ha gustado mucho ver en el acompañar a las personas a que conecten nuevamente con esta habilidad, que vean que realmente canalizas como un hábito natural, porque es naturaleza humana, no solamente intuitiva, el decir, ah, siento aquí esto, por acá me viene que haga esto. Todo eso forma parte de la canalización. Pero el poder ver a las personas empoderarse, encontrar sus propias respuestas, para mí ha sido lo más grato. ¿Por qué? Porque si bien hay un gran regalo de canalizar mensajes para otros, de poder a veces canalizar mensajes que van a impactar colectivamente, mensajes que van a empoderar a las personas, el acompañar a las personas a escuchar sus propios mensajes, Lau, a mí me ha dejado una gran semilla de que la soberanía en estos tiempos existe. Así como existe una soberanía para crear nuestra vida, existe una soberanía para conectar con lo divino. Y la canalización, hoy más que nunca, se vuelve uno de los caminos de más potencial empoderamiento para nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque si yo obtengo mis propias respuestas, porque si yo puedo confiar en que en mi divinidad siempre estoy conectada para poder recibir ayuda, en ese momento hay un camino de regreso a casa, de regreso a nuestro corazón, pero también de regreso a poder comprender que nunca fuimos desconectados de la fuente. Y eso es algo muy importante. Dentro de las conexiones, Lau, todos los vínculos son importantes, pero uno de los vínculos que sostiene la soberanía espiritual es nuestro vínculo con Dios, nuestro vínculo con lo divino. Y la canalización, hoy más que nunca, se vuelve esa puerta, ese puente, ese enlace que nos ayuda a decir, ok, no solamente puedo obtener mis respuestas, no solamente estoy sostenido por el creador o por la creación, como quiera que yo le llame, sino además, lo que yo requiera, todo el tiempo lo voy a obtener. Porque el camino de canalización no es solamente voy, es voy, vengo. Necesito algo, lo obtengo. Necesito sostén, viene ese sostén. Pido seguridad, viene esa seguridad. Pido una guía porque no sé qué hacer con una situación, esa guía viene. Y eso nos empodera mucho, Lau, como seres humanos. Gracias, Leilaina. Gracias por el aporte del día de hoy. Yo quiero recordar que toda la información que Leilaina nos ha facilitado para que podáis acudir a ella, seguir conociéndola o incluso saber más sobre canalización, la vais a encontrar en la cajita de descripción aquí abajo si estáis en este momento en la plataforma de YouTube o si estáis desde otra plataforma, ya sabéis que más tarde vais a poder acudir porque esto queda grabado en diferido. Vamos a ver qué tipo de ejercicios o de meditaciones podríamos llevar a cabo, Leilaina, si te parece, precisamente para conectar con esa esencia. Yo creo que tú también tienes algún ejercicio prontito por ahí a la vista, así que si nos lo compartes estaríamos encantados de recibirlo. Muchas gracias, Lau. Efectivamente, el 24 de enero nosotros comenzamos con un programa de meditación que es anual, que tiene como finalidad no solamente interactuar con diversas herramientas, desde meditaciones cabalísticas, meditaciones trascendentales, budistas, de física cuántica. ¿Por qué? Porque muchas veces como seres humanos, nuestra mente dual tiende a separarlo, incluso separa los caminos, ¿no? El poder decir, en vez de separar entre tejo, trenzo, herramientas, es parte de este programa. Corazón Cuántico nació con esa finalidad y también con la finalidad de que como canales constantemente estemos en ese hábito de mantener nuestro sistema de canalización limpio. Muchas personas lo toman por eso, muchas personas lo toman porque además es un programa en el cual nosotros vamos adecuando las herramientas, no solamente para tomar esta parte espiritual, sino toda la unificación, es decir, entretejer el espíritu con la materia. Todas estas herramientas no solamente se entremezclan para eso, sino para también tocar todas las áreas de vida. Entonces va a haber veces que en el programa o en el mes estemos tocando la parte de los vínculos o las relaciones, muchas veces más a la familia. Muchas veces más el ámbito de la economía, algunas otras la del bienestar, otras más y directamente nuestra conexión con lo divino. Entonces, ese programa nace para tener un sostén como seres humanos. Y algo que muchas veces es como una pregunta que me hacen del programa de Corazón Cuántico es porque es todos los viernes a las 4:30 de la mañana. Y aquí me gustaría mucho comentarles que esa hora es porque es un hábito dentro de diversas técnicas. A las 4:30 de la mañana de cada huso horario de nuestros países hay una adecuación electromagnética de nuestros hemisferios que se aúna a la adecuación electromagnética de la Tierra. Eso hace que cualquier nuevo hábito o patrón que se quiera intercambiar sea mucho más sencillo de hacerlo. Entonces, es todos los viernes a las 4:30 de la mañana, pero no tienen que estar forzosamente levantados a esa hora. Si por sus hábitos y si por su forma de vida, su estilo de vida, les queda replicar la herramienta en otro punto de horario del viernes, lo pueden hacer. Pero es un programa que me gusta mucho darlo y que me emociona potentemente porque nos ayuda a ir agarrando performance en este tema de la espiritualidad y no sentir que solamente ciertos hechos en nuestra vida van a desencadenar nuestros cambios, sino adecuar nuestro sistema, nuestra mente y como tal nuestro cuerpo energético a estar haciendo estos intercambios de energía e irnos actualizando e evolucionando como lo va haciendo la Tierra misma. Entonces está esa invitación al programa de Corazón Cuántico. Pues que siga así en este camino espiritual, Leilaina, para ti y para todas las personas que te han seguido durante este tiempo, que te seguirán en el futuro, que sigas pudiendo ayudar a muchas personas a autoconocerse, a autodescubrirse en su esencia propia, en la esencia más pura, que es aquella parte canalizadora que reside en cada uno de nosotros. Muchas personas como que mitifican, ¿no?, de alguna forma el hecho de canalizar y consideran que a lo mejor puede ser una habilidad divina, y yo creo que ahí está precisamente el punto, ¿no? El poder conectar con esa parte canalizadora que reside en cada uno de nosotros a cualquiera de los niveles, yo creo que es perfecto para todos y cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer poder acompañarte y te voy a dejar que seas tú quien pueda despedir el encuentro del día de hoy. Perfecto, pues muchas gracias a todas las personas que estuvieron en estos momentos, a quienes lo van a ver en diferido. Para mí es un gran regalo poder hablar de la canalización, no solamente como un ámbito personal de empoderamiento espiritual, como lo comento, sino también como una herramienta de soberanía que nos confirma y nos corrobora que el Creador en ningún punto nos pone en un lugar de aprendizaje en el que no tengamos todo, tanto para sostenernos, para ser guiados, para ser contenidos y aún más para expandir nuestra luz. Si hay algo que como seres humanos me gustaría que se quede como mensaje con ustedes y que los acompañe siempre que lo necesiten, es que la luz que resguardó el Creador dentro de cada uno de nosotros es una luz que a menos de que nosotros la pongamos en servicio, no solamente el mundo se va a quedar con ganas de saber qué secreto resguardó el Creador dentro de ti, sino tú mismo. Muchas personas que llegan a consulta muchas veces llegan con una sensación de vacío, pero hay vacíos que no se llenan más que con nuestra presencia. Así que deseo que si has sentido ese vacío a lo largo de estos meses, a lo largo de estos últimos años, te preguntes si lo que realmente hace falta en tu vida no eres tú al servicio, porque muchas veces somos nosotros brindando nuestra luz, brindando nuestros dones, brindando nuestras cualidades, los que le hacemos falta a este mundo y los que nos hacemos falta dentro de nuestro propio cuerpo. Así que deseo que esa respuesta llegue a ti y sin más, muchísimas gracias por este tiempo de escucha. Estoy muy contenta de compartir en estos espacios con ustedes y agradecida con mi querida Lau por haber sido copartner para que este mensaje llegue a cada uno de ustedes. Así que gracias, gracias, gracias y que lo que es para ti lo puedas tomar con amor, con belleza y con facilidad.